puede una vida llegar a crecer. Las semillas que plantamos casi sin pensar, hemos visto con asombro que pudieron germinar. Semillas del pasado que hoy son árboles en flor. Su sombra nos permite protegernos del calor. Los frutos alimentan ilusiones de un futuro. Son árboles en flor.